de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 261 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. Era tal vez aquel que no volvió a su casa. Los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada que nos remite desde Linares o la Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema, en este caso como en otras ocasiones, muy local. Que no tenía nombre. Porque vamos a hablar de Granada como capital cultural en venta, porque parece que lo que quieren es vender a Granada como capitalidad cultural, más que fomentar la cultura granadina. En donde estuvo, los otros pies eran él mismo. Y para eso vamos a hablar con Benito, un artista callejero, pero que también sabe de teatros y de telones, que fue miembro de Radio Almaina, que durante un tiempo tuvo un programa muy gracioso y que nos contará un poco cómo el Ayuntamiento de Granada está poniendo los medios para que la cultura en Granada se convierta en algo de élites, de que vengan de fuera y no algo intrínseco de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo. Así que con Benito nos contará como ejemplo una de las iniciativas que poco a poco el ayuntamiento quiere hacer desaparecer. En el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podían alguien? Como no puede ser de otro modo, cuando hacia el final del programa escucharemos o reflexionaremos más bien sobre lo que está ocurriendo alrededor de lo que está ocurriendo en Gaza, la flotilla, la Global Sumud, la rumbo a Gaza y un poco lo que desde nuestro punto de vista nos parece todo esto. Los hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue... Sabéis también que Radio Almaina estamos pendientes de una sentencia que diga si tenemos derecho a emitir o no. Desde luego, con las cosas que hacemos últimamente de programas especiales con la flotilla, diciendo las injusticias que están ocurriendo en Gaza y otros programas que decimos las injusticias que ocurren en otros sitios, no creo que las autoridades quieran darnos licencia. Seguimos pendientes de eso y no olvidéis que necesitamos vuestra ayuda económica para afrontar esos juicios. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Igual que para mantener la radio. Y así lo vamos a... Os animamos a comprobar si no está, si estáis suscritos, si vuestra suscripción está bien y si no, entráis en la página de radio de la radio y suscribáis. Así que ya dejo de soltar todo este rollo y vamos con la entrevista con Benito. Hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres que mataron a los indios por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes. Queremos que sepáis que el amor, como todo lo hermoso, no es pecado, que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. ¿Y gente de la CIA, el rato Mickey. Y más que nada Tarzán es un racista, Superman es asexual, gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Ese cuco, el acordeonista más grande del acueducto. Que los niños no vienen de París, y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rojo. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Tuya, Yagüe. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los chicos. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida, da lo mismo ovarios que cojones. Y es de Burgos, ¿eh? Acabamos por hoy con este rollo, hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener presente que los padres como todos se equivocan. Pues hemos quedado esta tarde con Benito. Buenas tardes, Benito. Muy buenas tardes. Benito es un artista conocido como Benito Pelito. Y hemos quedado con él porque vamos a hablar de cultura. Hablando con él, veíamos que Granada quiere aspirar a ser la capital cultural de Europa, pero claro, a lo mejor si van precarizando la cultura en el proceso que está llevando el ayuntamiento, pues lo de capital cultural, vamos, va a ser un poco de cultura, capital cultural precaria, ¿no? O algo así. ¿No te parece a ti, Benito? O solo capital. Sí, porque la otra parte ya la tengan vendida. Sí. Porque tú nos comentabas, tú eres un artista en Granada, llevas ya un montón de años, y tú nos comentabas algunas de las convocatorias que hacía el ayuntamiento dentro del programa cultural de Telón Abierto. ¿Cómo ha ido funcionando esto de un tiempo hacia atrás? Si te parece, nos lo cuentas y así vamos viendo qué cambios se están generando ahora que apuntan a eso, a una capital cultural en venta. ¿Cómo funcionaba eso de Telón Abierto de aquí para atrás? Cuéntanos. Pues el Telón Abierto es un programa del ayuntamiento, yo creo que de aquel gobierno que hubo con Izquierda Unida y PSOE, yo creo que ahí nació esa idea. Y entonces es un ofrecimiento del ayuntamiento en el cual ofrece el Teatro Isabel la Católica para hacer una función al año a una compañía granaína. Sí, sí. Puede ser desde una compañía profesional a una compañía de teatro amateur del barrio de La Chana o de teatro aficionado de Zaidín. Todas estas compañías que normalmente están configuradas en asociaciones o agrupaciones culturales, pues tenían acceso a este programa que era Telón Abierto. Entonces es la solicitud es la más fácil que hay, solo hay que rellenar una instancia y mandar una foto y en la instancia decir que este es el espectáculo, que una sinopsis del espectáculo y que se quiere participar del programa del Telón Abierto. Luego ya más tarde sí que hay que tener más comunicaciones porque viene toda la estructura de un teatro, sí. Los técnicos y demás, ¿no? Pero bueno, en definitiva es un ofrecimiento que hace el ayuntamiento a las compañías locales para tener una función en el Teatro Isabel la Católica. Y creo que se sortean, digamos, en 9 funciones, porque en verano no se hacen. Sí, sí. Pero hay pues funciones pues en octubre, noviembre, diciembre. Claro, eso permite, no, al margen de que vengan las grandes compañías y las grandes productoras haciendo espectáculos, ¿no? Permite a estas pequeñas compañías, o bien profesionales o amateurs de Granada, pues saber que está Isabel la Católica ahí para poder llegar y sacar su obra y desarrollar el trabajo que están haciendo y que la gente lo vea. Y, exactamente. Y de camino ganar algún dinerillo que igual les permite poder seguir manteniendo, incluso a los aficionados, seguir manteniendo, pagando los gastos para el año siguiente poder montar otra obra, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y a claro, los profesionales digamos, respirar. Digamos que dentro de este ofrecimiento, el teatro, la taquilla es, digamos, en precio fijo de 5 euros, pero en principio la taquilla era íntegra. Además, el ayuntamiento daba una ayuda de 300 euros a la compañía. Sí. Y luego el ayuntamiento hacía, digamos, la cartelería. Sí, sí, sí. Que bueno, que era una cartelería que había que ir a buscarla, porque tú sabes cómo van estas cosas. Sí. Si no la vas a buscarla y no la cuelgas, eso no sale de la área de cultura. Claro, pero si consigue, hombre, llenar Isabel la Católica. ¿Tú sabes cuántas butacas tiene Isabel la Católica, más o menos? Yo creo que son unas 400 y pico. Sí, sí. Yo creo que de una, llenando el teatro, suponiendo que una compañía de Granada puede llenar un teatro en su ciudad. Llenando el teatro, yo creo que y más los 300 y así, pues échale que saldría entre 1.500 y 2.000 euros. Sí, que es un piquillo que claro, está muy bien para, sí, para las compañías. Claro. Que luego la gente, al final eso, es un piquillo que está muy bien y que se va volando en un pipaz, porque claro, si hay que pagar alquileres, si se hace un espectáculo nuevo hay que pagar escenografía, claro, claro, vestuario, etcétera. Claro, claro, sí. Que en el fondo, pero claro que no le soluciona los temas, pero que en el fondo es una ayuda para todo este, para todo el que le gusta el teatro a esos niveles, no solo como yo que ahí a verlo, ¿no? Es una ayuda para precisamente para poder seguir lo que estamos diciendo, poder seguir manteniéndose, poder buscar las cosas para el año siguiente montar otra obra y poder ir trabajando en esa línea que permite que haya un movimiento cultural en la ciudad, que es de lo que se trata en ese caso, y que para el ayuntamiento pues estamos hablando de que si son unas 8 o 9 funciones por 300 euros no es nada para lo que mueve el Ayuntamiento de Granada y promociona un poco ese movimiento cultural, porque si son 8 o 9 funciones de 8 o 9 grupos, compañías o asociaciones distintas que están haciendo temas de teatro, mira que te diga, la verdad es que muy interesante, a mí me parece muy interesante, pues se pueden hacer más cosas. Y al módico precio de 5 euros. Y al módico precio de 5 euros. No estamos hablando de entrada. Yo he trabajado en teatro también y las entradas tenían otros precios. Al módico precio de 5 euros, yo me parece a mí que se pueden hacer más cosas, sí. Y se pueden hacer mejor, seguro. Pero no está mal. Que se estuviera haciendo eso, no está mal. Esta es una de las que estaba bien. Y ahora uso el tiempo en pasado. Vaya. Porque además de que han cambiado las condiciones, yo no sé. Sí, yo este año voy a participar el 5 de octubre con la Vinque Trío, que es un dúo musical, cómico musical, y yo ya te digo que he hecho esa petición como para participar en el telón abierto, pero yo a día de hoy tengo serias dudas de si eso del telón abierto sigue existiendo o es que yo me lo estoy imaginando. Sí, o ya ha cambiado tanto que lo único que le queda es el mismo nombre y punto, ¿no? Es que yo no lo sé porque ahora mismo si tú miras en el ayuntamiento, si tú ahora coges el ordenador y dices voy a hacer una búsqueda de esto del telón abierto a ver qué es lo que es. En la página del ayuntamiento se encuentra un escueto texto que dice que eso, que son espectáculos a 5 euros de las compañías de Granada, para que el público de Granada lo pueda disfrutar. Ni siquiera invita a las compañías de Granada a que puedan participar, no da ninguna información. Ya te digo, es un texto muy escueto. Sí. Y si busco telón abierto 2025, me salen noticias de Granada Hoy, de 2016. Joder. Casualmente salen ahí, pues, en otra edición en la que yo participé con otro espectáculo que era Cabaret Marciano. Entonces, hay más publicidad hoy por hoy de un espectáculo que se hizo en 2016 en las redes que de lo que se va a hacer durante este año. Por eso te digo que yo no sé si es una ficción, pero si buscas en internet no hay información. A pesar de que tú sabes de sí que si buscas en la agenda cultural, sí. Esa actuación está puesta el día 5 de octubre sin ningún comentario ni sinopsis y una imagen la que les ha parecido. Y eso que a ellos se les ha enviado la sinopsis, se les ha enviado todas las imágenes que han sido necesarias. De hecho, luego te contaré que se nos ha obligado a hacer algunas imágenes a nosotros cuando antes era algo que hacía el ayuntamiento. Sí. Y eso es toda la información que se cuenta. Por eso te digo que yo no sé si estoy hablando de algo que realmente existe o es una ficción que yo tengo en la cabeza y que son los recuerdos de un pasado y que me han dicho, pues venga, te dejamos actuar que ya te conocemos y sabemos que eres graciosillo y está bien. O sea, que tú sabes que el día 5 vas a tener que ir allí a Isabel la Católica a hacer tu trabajo, pero no sabes si realmente desde el ayuntamiento se le quiere dar a conocer en su ciudad precisamente que hay esta iniciativa y que hay esta actividad y que puede ser interesante y lo que estamos hablando. Ese telón abierto. A un módico, es que, vamos, 5 euros, es que, ¿qué más quieres? Es que ya lo único que te hacía falta es que te invitaran a una copa mientras estás allí viendo el espectáculo, vaya. O sea que... Yo espero que me escuchen muchas compañías y que en el mes de septiembre, que es cuando se echa la solicitud de esto, sí. Haya muchas solicitudes pidiendo este telón abierto y que el ayuntamiento entienda que tiene ahí una cosa que está muy buena para el público y para las compañías de la ciudad. Y que en el que parece... Se me antoja muy extraño que esté tan olvidado o tan denostado justo en el año fuerte en el que Granada aspira a la capitalidad cultural. Claro, porque aspirar a la capitalidad cultural no quiere decir que vengan grandes actores de fuera a hacer espectáculos, que está muy bien, o grandes compañías exteriores a hacer espectáculos, que está muy bien, sino que no que tú compres y que vengan gente de fuera, sino que si tú aspiras a la capitalidad cultural es porque en tu capital, en tu sitio, tienes eso y tienes algo que ofrecer. No que compras gente que viene de aquí y de allí para ponerle una alfombra roja, que está muy bien, que pueden estar haciendo un trabajo excelente, no estoy diciendo que no, pero lo tuyo es que si es capital cultural es porque tú llevas la cultura dentro y la estás fomentando. Entonces, pues hace falta que se facilite. Lo suyo sería que en vez de 9 funciones, pues se hubieran multiplicado por algún número y más o menos si estaban en esas condiciones y que no sea como tú estás diciendo, que parece que no hay ni siquiera hay promoción por parte del ayuntamiento y que casi que tú sabes que vas ahí, vas a hacer el espectáculo allí, pero que casi como que el ayuntamiento como que no quiere que se vea, vaya, porque si no pone medios para difundirlo, pues porque no quiere que se vea, porque vamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entonces, cuéntanos algunas de esas condiciones más complicadas que os está poniendo el ayuntamiento o de esos recortes que está poniendo para que se levante el telón. Cuéntanos un poco. Pues mira, te lo cuento un poquito anecdotariamente como a mí me ha ido sucediendo y como me he ido encontrando las cosas, ¿no? En septiembre he hecho la solicitud para participar en el telón abierto, con su sinopsis, su fotografía, y llega el año nuevo, aquí nadie dice nada, y en marzo, aprovechando que yo soy un artista callejero y que tengo que pedir cada 6 meses un permiso que no permite, que de esto también podríamos hablar, que no permite demasiadas cosas, más que a lo mejor enseñarle el documento cuando se te acerca la policía para decirte que te tienes que largar. Sí, sí. Entonces, como hay que ir renovando la matrícula para poder hacer calle, yo aproveché y me acerqué a Cultura. Esto está en Los Mondragones. Uh-huh. Y ya entré en las oficinas y hola, buenos días. Este es mi nombre, tengo una solicitud y me gustaría una respuesta. Entonces me dicen, sí, el 5 de octubre. Ah. Digo, pues muchas gracias por comunicármelo. Directamente. Si no vas, no te lo dicen, vaya. Exactamente. El 5 de octubre y bueno, ¿y qué tengo yo que hacer? Y me dice, pues, y ahí es donde me explica, ahora las condiciones han cambiado. Los 300 euros ya no se dan. Ahora te dejamos el teatro, pero digamos tú gestionas con la empresa de taquillera lo que son las entradas. Esto quiere decir que la entrada que vale 5 euros, sí, sí, ellos le añaden una comisión de 1,5 euros. Bien. Y te ofrecen la posibilidad de que se lo cobres al público o lo quites de lo que tú ganas. Entonces, luego la cosa quedaba en que ganábamos 3,50 sí, y 1,5 euros para la taquillera con el precio de 5 euros o... Y esto es lo que nosotros, digamos, egoístamente hemos hecho, pues es endosarle al público ese 1,5 euros y entonces ahora quien quiera entrar y compre las entradas en taquilla electrónica o en la puerta de teatro, paga 5 euros, pero le cuesta 6,50 porque la empresa, sí, sí, que también tiene que ver con la gestión del teatro, que era una cosa que antes era pública y ahora también es privada, que hace unos años también hubo unas manifestaciones porque sí, después de 30 años, a lo mejor, de haber estado en contrato por obra, chindaron al personal. Sí, sí, estuve haciendo algunas entrevistas a algunos de los compañeros y compañeras que trabajaban en Isabel la Católica y nos contaron algunas cosillas, sí. Sí, yo no sé si igual puedes remitir a otro programa antiguo, pero bueno, el caso es que ahora sí que me dice, y ahora sí que dame tu correo, porque ahora sí que tenemos que estar comunicados, porque te tengo que enviar el logotipo del ayuntamiento, que es el organizador del evento, el logotipo con una llavecita de la capitalidad cultural para 2031, que es una proyección del ayuntamiento. Y también tienes que poner este logotipo de un patrocinador, que es un banco que tiene una estrellita azul que pintó Miró y que representa a una persona metiendo una bolita amarilla en una bola roja, que es la persona metiendo una peseta en una hucha. Una idea muy ingeniosa de Miró y que es el icono de un banco de cuyo nombre no quiero acordar. Y que a saber por dónde está. Y esto se supone que es el patrocinador. Entonces a mí es cuando inevitablemente me viene la pregunta, ¿por qué si ahora hay patrocinador las condiciones son peor las que había? Claro, porque si hay patrocinador es porque si se va a patrocinar va a poner algo, ¿no? Digo yo. O a ver si lo que va a poner se lo está dando a alguien que no sale en el que no aparece cuando aparece el telón. Y se lo está dando a alguien para ver, ¿tú sabes qué? Claro, es que son... Pues no sabemos lo que ponen porque, ya te digo, no ponen ni un técnico informático para agilizar las publicidades en las redes, no sé. No sé lo que ponen, pero sí. Hay que ponerles a ellos porque ellos sí que han hecho un trato con el ayuntamiento por el cual tienen ese derecho a aparecer en el cartel. ¿Qué haces tú? A aparecer en el cartel, que tienes que hacer tú precisamente. Entonces ahí está la guasa, que además nos hacen hacer el cartel a nosotros con esos iconitos que luego ellos no van a difundir. Sí, porque si ya no lo difundían antes, encima tienes que hacer el cartel, ponerle los iconos a ellos y luego ir colgando tú los carteles para darle promoción para que el teatro, las 400 butacas, pues se llenen y saque su parte la empresa taquillera y vosotros podéis sacar esos dineros que antes sacabais que ya no vais a sacar, evidentemente. O sea que... Así que siendo que no es un maltrato, las condiciones pues ahora son peores. Claro. Al final termine... pues me pregunto yo cuál es el cometido de ese patrocinador. Y entonces ya te digo, pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros, como teníamos el original del cartel, hemos quitado la estrellita y los carteles que te puedes encontrar por la calle, pues no. Son sin la estrellita, y los que colgamos en nuestras redes sociales son sin la estrellita. Sí, y sí, el otro, sí. Si quieren ellos moverlo, pues ya lo harán. Pero no se ha movido ese cartel con su icono de la estrellita. Sí, ¿no? Que con tanta pesadez me hicieron poner, ¿no? Sí, ¿no? Digamos, ellos supongo que pretenden cubrir una parte protocolaria de ay, hay que poner la estrellita y no sé qué, y está todo y estamos todos contentos. Pues yo no, porque a mí la estrellita esa particularmente me... Es que a lo mejor... Me muy molesta. Es que a lo mejor precisamente ese patrocinador igual si da dinero. Igual si da dinero al ayuntamiento para que organicen comidas o recepciones con... políticos de otros sitios y con gente de la cultura de otros sitios, que es lo que a ellos les gusta, regentear en esos actos, ¿no? Con rodeados de gente y no tener que ponerlo en su bolsillo. Entonces, a lo mejor el patrocinador sí da, pero da en otro ámbito, no en el del curro que estáis haciendo vosotros o que vais a llevar a cabo el día 5 en el escenario, ¿no? Sí, yo creo, y creo que ahí está pues lo triste, que las pretensiones son otras, ¿no? Cuando tuvimos el gobierno de Torres untado, sí, sí. El hombre hablaba de montar una ópera aquí, en Granada, en una ciudad tan pequeña, y la ópera es una gran infraestructura con muy cara y con muchísima necesidad de técnicos, también muy caro sale todo eso, en una ciudad que es muy pequeña. Creo que la ópera no funciona ni siquiera en Barcelona, en el Liceo. Entonces, creo que esas son cosas que apuntan claramente a la especulación sí, inmobiliaria. Claro, aquello de vamos a hacer la obra, que yo algo me darán los que van a hacer la construcción, y luego si aquello sirve para algo o no sirve, o si se queda vacío, pues ya... Pues ya se verá. Ya, exactamente, ya se verá. Como yo ya habré hecho el negocio, pues entonces lo que venga, el que venga detrás que apriete, ¿no? Que es un poco a lo que se vienen dedicando los que están tomando decisiones a esos niveles, ¿no? Y Te quería preguntar, dentro, claro, entonces las condiciones, claro, a las compañías de Granada, ¿os puede merecer la pena participar o en el fondo como promoción para el resto del año, pero poco más, supongo? Hombre, puede merecer la pena, o sea, creo que siempre merece la pena actuar en un teatro, para no, porque no, al final es donde los sitios donde menos se actúa, ¿no? Se actúa en bares, se actúa en plazas, se actúa en muchísimos lugares, y creo que donde menos se actúa, así que solo por la experiencia creo que sí merece la pena. Supongo que habrá que vender un cierto número de taquillaje para que eso salga mínimamente rentable, porque nosotros pues ahora mismo tenemos que pagar un técnico de iluminación, un Claro. técnico de sonido, y esos son los gastos mínimos con los que vamos. Entonces la entrada tampoco es muy boyante, son 5 euros. Sí. Hay que vender unas cuantas para que eso brille un poco. Entonces yo creo que sí, que a partir de a lo mejor 200 entradas sí que económicamente es sostenible. Sí, sortea y gastos, cubrir Y si no, gastos. pues ya te digo, pues es una para una compañía a lo mejor de teatro aficionado del barrio de La Chana, pues sería fantástico actuar en un teatro Sí. porque ves qué es eso del teatro y ves las calles y sus cosas colganderas y sus cuerdas y sus motores y es lo que la gente del teatro no suele ver. La gente del circo le pasa lo mismo, ¿no? Muy poca gente ha actuado en una carpa. Sí. Entonces yo creo que por ahí está muy bien. Y para tener la experiencia también de teatro grande. Que para mí no es un teatro que sea muy bueno, porque creo que está muy alto Sí, ¿no? y que hay un poquito de una distancia bastante grande entre público y escenario, ¿no? Sí. Entonces, para mí no es uno de los mejores teatros, pero creo que está muy bien tener esa experiencia en ese teatro, entender que hay ahí unos técnicos, una regiduría, cómo funciona ese mundillo. Sí, sí, Cómo sí. funciona eso por dentro, yo creo que ya está muy bien. Y luego cuando estás en un escenario tan grande, pues eso también hace mucha ilusión. Sí. Yo, Porque Elizabeth la Católica, puedes hasta correr en la puedes escena. correr. Yo, Elizabeth la Católica, lo conozco desde la butaca también, de haber ido a ver algún espectáculo. No, no lo conozco desde otros puntos de vista. Pero sí, pero en el fondo es lo que venimos a decir. Si esa posible ayuda económica que implicaba cómo estaba funcionando no era la panacea, pues sí es verdad que puede servir para costear gastos, pero cualquier profesional como el caso tuyo, o amateur, o grupos que les gusta sacar su obra y todo eso, no le va, van a tener cada año más complicado poder seguir sacando esa afición, puesto que lo que estamos hablando es que todos los gastos van a tener que ir poniéndolos de su bolsillo y no van a tener ningún tipo de ayuda por el trabajo que están realizando para poder seguir desarrollándolo. Con lo cual, sí es verdad que este recorte no acerca a Granada, a capital cultural, las cosas como son. Así hay que decirlo con esas palabras, que como capital cultural no la acercan para nada a la ciudad de Granada. Eso está claro. Así que Yo creo que está más enfocado pues a esa ceremonia que se hizo hace unos años de los Goyas y hacer grandes taquillas, ¿no? A amasar dinerito. Creo que el tema de la cultura va por ahí. claro. Pues será el concepto que tiene la Marifran, la alcaldesa de Granada, de cultura, ¿no? Y algunos de los que estén alrededor de ella. Pero claro, pero eso está alejado de la realidad del día a día del resto de las personas, ¿no? Entonces, Claro, por ejemplo, Granada tiene como propio el Festival de Música y Danza y el FEX, ¿no? Como sí. actividades suyas propias. Ahora la Bienal del Flamenco, que es una cosa nueva. Sí. Supongo que se hace también con esa intención. El Festival de Jazz. Y luego, pues hay otras cosas de las que tiene la ciudad, pues el Festival del CAU, que es la Escuela de Circo de Granada, que hace dos presentaciones al año, una en verano y otra más para la primavera. El Festival de, también Help Me Please, pero son cosas que también nacen, digamos, el Festival del CAU, el Help Me Please, yo creo que nacen de otro tipo de iniciativas, no. No del consistorio, ¿no? Sí, claro. Y entonces Granada sí tendría esto, el FEX, los conciertos del Generalife que se hacen en verano, todas estas cosas que son un poquito... O sea, el FEX es gratuito, perdona, ¿eh? Sí. El Festival de Música y Danza. Y estas cosas, pues, para traer grandes nombres... Claro, pero volvemos, claro, pero volvemos a lo de antes. Eso sirve para traer grandes nombres, que está bien. O sea, los grandes artistas, está muy bien que la ciudad pues invierta unos medios para que puedan venir y se les pueda ver aquí. Eso está muy bien. Pero volvemos a lo de siempre. Termina siendo una cosa de grandes nombres de fuera, donde la gente de aquí que quiere desarrollar, que para eso lo de telón abierto estaba bastante bien pensado, que quiere desarrollar espectáculos, pues no se lo facilita. Entonces, yo, por ejemplo, este verano he seguido bastante el FEX y sí que he visto que había mucha participación de gente granaína. Lo que pasa es que habría que preguntarles también cuál ha sido la satisfacción económica que, sí, claro, que se ha recibido, porque al final la tónica es un poquito la de te dejamos actuar, te dejamos que te muestres, pero no sé si con eso te dejan medrar, ¿no? Claro. Porque sí que por ahí también va la cosa económica. Hay mucha gente que en el mundo artístico que se quedan en la mitad del camino porque dices que esto no va a brillar nunca. Claro. Aquí los artistas o son de primera división y tienen un contrato que algún día firmaron con Televisión Española, como puede ser Alaska. Sí, sí. O si no, ya pasamos a que somos artistas de cuarta regional. No tenemos ningún tipo de seguro ni demás. Afortunados los que trabajan para una compañía y esa compañía les pagará su sueldo, sí, sí, y su seguridad social. Esos pueden ser los más afortunados, pero... Sí, pero eso... Pero esto ya te digo, somos cuarta regional. Yo soy artista callejero, no me quejo de eso. Pero sí que a su vez pues no recibimos ningún tipo ni de ayuda, ni ningún paro, ni nada por el estilo. Sin embargo, realmente en Granada sí había muchas propuestas ciudadanas de procesos participativos y de Festival de Cine Joven y movimiento a ese nivel. Lo digo porque además llama la atención que pueda haber 1.300 propuestas ciudadanas de hacer cosas de esas y tan pocos medios se estén brindando por parte del consistorio, porque si a esas propuestas ciudadanas se le diera un mínimo de apoyo, pues podría fomentarse muchísimo más. Entonces sí es verdad que a cualquier tribunal que tuviera que venir de fuera a ver si Granada merece lo de ciudad cultural, vería, pues, con todo el movimiento que hay aquí y todas las ganas y todo, pues esto hay que dárselo sí o sí, ¿no? Pero si no se favorece en todo ese movimiento de abajo, que precisamente sí hay, pues claro, esto va a servir para eso, para traer un gran actor y que luego se vaya la alcaldesa a cenar con ese gran actor y con un par de políticos más y se echen una risa y sacan una foto y poco más. Hace unos años también surgió, ¿no? Todavía se puede ver en algunos bares, hay como una púa de guitarra y pone Granada, ciudad del rock. Y entonces algunos bares se ganaron como esa especie de púa, ¿no? Como lugares emblemáticos por el rock o así. Y paradójicamente, a esos bares que les ponían una púa, a lo mejor los multaban por montar un concierto. Por tener música en directo. En aquella misma época estaba sucediendo que les estaban poniendo la púa de Bar Patapati. Este bar emblemático donde se ha bailado muchas veces y se han chupado muchos cubatas a la gente, ¿no? Y entonces a ese bar le estaban poniendo multas por realizar conciertos de pequeñas bandas de Granada. Sí, sí. Y luego les estaban poniendo la púa de Ciudad del Rock. Esto fue hace unos años. Pues supongo que el tema de la cultura irá un poquito parecido, ¿no? Claro. Montar una fachada. Sí. Y que venga un público determinado de un determinado tipo de turistas que vienen a ver esas cosas. Sí. Que vienen a ver el flamenco. No lo sé. Ya, ¿no? Como todos los años esto de Lorca y el flamenco, ¿no? Que se monta en el Generalife, una especie de fórmula. Sí, sí, sí. Hablaremos de Lorca y del flamenco. Y cada año se lo encargan a un artista de élite. Sí, sí. Que puede ser o no de Granada. Se encarga, digamos, ¿no? Hace dos años sí se le encargó un granadino. Pero otra vez se ha encargado en Sevilla o donde haya hecho falta, ¿no? Y es como un espectáculo. Entertainment. Algo para que la gente venga. Una cosa bonita. Claro. Eso ya. Bueno, yo discrepo en mi particular apreciación de entender la cultura. Claro, pero es que, pero volvemos a lo de antes. Eso así, hecho así, mientras hay dinero, pues se puede mantener. Pero claro, pero no estás facilitando, no surge de abajo ni se puede mantener en el futuro, porque si lo mismo que están recortando en otras cosas, siguen recortando esos niveles, pues llegará el momento en el que no hay dinero para pagar a este o aquel actor para que venga a hablar de García Lorca y de la cultura, y como no hay dinero para hacerlo, no se hará. Y como no se ha fomentado esto otro, que decíamos que es lo interesante, que es la cultura desde la base, pues no habrá nada allí que esté mínimamente preparado o formado o con ganas como para subirse allí a ese escenario y hablar de Lorca y la cultura y el flamenco o de cualquier otro tema, ¿no? O a desarrollar cualquier otra cuestión, porque como habremos forzado a que la gente que estaban interesados y que estaban trabajando y que estaban desarrollando todo esto no han encontrado alternativas, pues o se han tenido que ir a otra ciudad o han tenido que abandonar el proyecto y dedicarse a limpiar pisos. El proyecto artístico queda en el camino y se han dedicado a limpiar pisos de B&B y poco más. Esto lo detectamos, el B&B, pero al final yo tengo un montón de amistades relacionadas con eso. Si no es uno que le arregla los baños y el termostato, es quien va a limpiar. Claro. Con el sueño de que algún día, te encuentre alguien y te fiche para su proyecto y con eso tengas la vida arreglada, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como decía uno que también se dedicaba al teatro, los sueños son, ¿no? Y usted que lo diga, Calderón. por eso lo digo. Pues, espera un segundo. Entonces, bueno, pues aún así, el 5 de octubre, pues vamos a estar con la Vinque Trío, que somos, ya te digo, un dúo musical, cómico-musical, y estaremos ahí presentando nuestro... En Isabel la Católica, ¿a qué hora vais a estar? A las 8, el domingo día 5, 8 de la tarde, Teatro Isabel la Catatónica. Hay que llegar un poquito antes para que quien no tenga entrada y la quiera adquirir en el último momento. Y yo te quería preguntar, ¿y dices que se puede conseguir vía internet también? ¿Tú sabes más o menos el camino ese cuál es? ¿Dónde está el pueblo ese? En una web que se llama Red Entradas. Y ahí tiene que estar. Red Entradas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues Benito. Y si no también, espérate que tenemos la alternativa sin comisión. Anda. Tenemos entradas en el bar JJ y en el barrio del Realejo en una cafetería que se llama I Need. Yo I Need. Necesito un bueno, café. Bueno, pues todo esto lo pondremos también en el texto que acompaña el programa y esperamos vernos allí, precisamente. Esperamos vernos allí y ver ese espectáculo de la Vinque Trío, que si con los recortes del trío ya sois dos, esperemos que nuestros regidores, en este caso la alcaldesa, se dé cuenta de la picia que están haciendo y que si quieren que Granada sea capital cultural, lo que tienen es que fomentar otras cosas, ¿no? Y fomentar en esta línea eso, de lo que había, pues si había 8 o 9 funciones anuales, pues que se multiplique por 2 como mínimo, precisamente para fomentar que la cosa vaya y que pueda ser una capital cultural autosuficiente sin que tengan que venir las grandes estrellas de Hollywood o de cualquier otra capital o de cualquier otro sitio, ¿no? Y que se peleen los bancos patrocinadores por sacar ahí su estrellita. Exactamente. Yo te doy 2.000 pavos, pues yo te doy 3.000. Exactamente, que se peleen, no que haya que poner su estrellita precisamente sin saber siquiera a dónde ponen ellos su dinerito. Que luego ese dinero lo desgraban, ¿eh? Porque eso son esas patrocinaciones, eso va a la ley de mecenazgo y luego desgraban de sus beneficios, desgraban una pasta, que no es que les cueste, que no, que les viene hasta bien. O sea que, pues muchas gracias, Benito. Habría que mirar el portal de transparencia del ayuntamiento. Sí, el portal de transparencia, veremos a ver cómo lo tiene el ayuntamiento. Pues muchas gracias, Benito, por contarnos un poco la deriva de la venta cultural de la Granada Cultural y esperamos que nuestros regidores cambien de actitud y esto vaya en otra dirección, porque es la que va, por lo que tú nos has contado, la cosa la llevamos mal. Nos vemos el día 5 de octubre allí en Elizabeth la Caótica y a ver si eso, a ver si poco a poco el año que viene la cosa cambia para que lleguemos. ¿Qué año tiene que ser Granada Capital Cultural? ¿El 2000? En el 31. Que en el 31, pues entonces o espabilan o si no, no llegamos al 31, ¿eh? O espabilan. Yo o no creo llegan. Que este año o el que viene es cuando, digamos, se da el fallo, ¿no? Sí. De si será o no será. Pues ya ves, pues debían estar esforzándose para que este año o el que viene en Granada tuviera eso que decíamos. En vez de 9, 19 o 20 funciones así en el plan de como estaba lo de telón abierto, por ejemplo, como uno de los ejemplos, ¿no? Ojalá que haya también las 20 compañías que vayan al ayuntamiento y digan, yo me he enterado de esto y yo quiero participar, oiga. Sí, claro, pero mira que te diga, no, pero... Digamos, también sería una forma de reivindicar que queremos que esto exista, no que lo dejes de lado. Incluso, pues eso ya te digo, tantas veces me gustaría que se repitiera porque creo que no se sabe que contamos con esas pequeñas florecillas que en algún momento se quedaron ahí, y eso es una cosa que está abierta, que podemos usar, que es, hola, relleno una instancia, quiero participar de esto. Sí. Nosotros no somos los que pedimos participar, pues quizá el ayuntamiento también dice, ah, pues ya está, los que me están pidiendo lo que quiere la gente son unos Goya, ¿no? Sí, claro. Que no sé qué... Que a nosotros quizás no nos aporta culturalmente hablando. No, eso está claro. Más que toda esa infraestructura que se mueve, todo esto, pues supongo que estos artistas alojados en hoteles, todo eso es un movimiento de dinero que a nosotros pues nos van y nos vienen y que culturalmente no nos aporta. Porque a nosotros lo que nos aporta es ver un concierto, ver un teatro, participar con una banda, participar en un grupo de teatro, participar en una fiesta del barrio. Claro. Eso es lo que a nosotros nos da una aportación. Creo que es la parte de la cultura que nos hace sentir vivos. Y lo otro es una buena cantidad de dinero, un mucho dinero que va a 4 bolsillos, porque lo otro va a 4 bolsillos, y eso es transferir dinero público a repartirlo en 4 bolsillos de personas con nombre y apellidos que luego les gusta hacerse la foto con el alcalde de turno o la alcaldesa de turno. Pues muchas gracias, Benito, por traernos todo esto y nos vemos el día 5 de octubre allí en Elizabeth la Caótica. Venga, pues muchas gracias a ti, las que tú tienes. Venga, hasta otro día. Un beso, Paco. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Hace todavía poco tiempo, pero desde luego antes de 2023, un palestino que lanzaba una piedra contra un ejército armado hasta los dientes que derribaba su casa o le robaba su tierra era un terrorista para gran parte de la población. No para quien os habla, pero para mucha gente sí. Por desgracia, para el pueblo palestino, las cosas han ido yendo a peor. Israel, en su locura de creerse herederos de un Dios que se lo dio todo a ellos, han decidido llegar a la solución final. Según Naciones Unidas, puede que haya hasta este momento, desde 2023 para acá, en menos de 24 meses, más de 600.000 personas asesinadas. Hasta a mi perra le parece mal. Si pudiera, mordía de Netanyahu. Cada vez son más las personas que se dan cuenta de eso y que se movilizan cortando vueltas ciclistas, haciendo acciones, participando en movilizaciones, participando en concentraciones, poniendo banderas palestinas en sus balcones. Hasta militares estadounidenses se empiezan a negarse a participar en vuelos regulares que llevan armas de Estados Unidos a Israel para que siga bombardeando a población gazatí. Israel, hasta el momento, ha tirado sobre Gaza, sobre población desarmada, el equivalente a 6 bombas atómicas en explosivo. Es una pena que la sociedad tenga que darse cuenta de estas realidades después de que el pueblo palestino haya puesto 600.000 muertos. Es una pena que los gobiernos no hayan actuado hasta ahora, pudiendo haber boicoteado al Estado sionista de Israel económicamente, no solo las poblaciones, también los gobiernos, y cortarles el rollo económico y armamentístico desde el minuto cero. Pero también bienvenidos al momento, porque somos conscientes de que el Estado sionista va a continuar con su genocidio si no lo paramos entre todos y todas. Y hasta aquí el programa de hoy. No somos nadie para pediros nada a los que nos escucháis, pero desde nuestro punto de vista nos parece importante pasaros varios avisos. Por una parte, recordaros que el día 2 hay huelga de estudiantes. Es importante, porque es por Palestina y por el pueblo palestino y por la libertad de todos y todas nosotras y nosotras en el presente y en el futuro. El día 4 de octubre a las 16:30 también hay manifestación por Palestina que saldrá de los Jardines del Triunfo en Granada. Y recordaros que en caso de que el Estado sionista de Israel atracara a la flotilla, muchos y muchas nos vamos a poner en movimiento para hacer todo lo posible para que sea liberada y para que se pare este genocidio, porque el punto final es que se detenga este genocidio, que llegue la ayuda humanitaria y posteriormente habrá que exigir justicia. Israel debe desaparecer, no puede existir un Estado que se dedique a hacer las cosas que hace el Estado de Israel. Lo siento por los israelíes, su locura los ha llevado al suicidio político y social. Por lo que sé, Tolstoy decía, si te duele algo, es porque estás vivo. Pero si sufres por el dolor de otro, es porque eres humano. Extendamos la humanidad por el bien de todos y todas. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Nos vemos en la calle por Palestina y por todos y todas nosotros y nosotras. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.